se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Volvimos acá, acá, acá, a este Piedra Libre. Y bueno, ya estamos con visitas en el piso. Así es. Jessica Gutiérrez y Mónica Mexicano. Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias por el espacio. No, no, gracias a ustedes. Por venir, siempre. Por venirse hasta aquí, hasta el espacio de Cultura y Política Popular del CID, que es el edificio donde funciona desde hace ya años la colectiva. Bueno, estaban aquí porque vienen, para conversar justamente de que vienen familiares. Y tengo entendido también que un sobreviviente de Ayotzinapa, ¿verdad? De aquellos 43. Sí, vienen dos padres de familia, una madre y uno de los chicos sobrevivientes de la masacre del 26. Todos, bueno, son como comisiones que se arman. Hubo varias comisiones, una está en Europa, otra recorrió Estados Unidos y bueno, ahora viene otra para acá, para Sudamérica. Posiblemente haya otra más en un par de meses para recorrer otros países, porque en este momento solo van a estar Argentina, Uruguay y Brasil. Uh-huh. Y bueno, quedaron varios países fuera, claro, así que bueno, sí, claro. Pero bueno, es complicado, obvio, el tiempo, los tiempos, ¿no? Los familiares. Sí. Bien, ¿tienen una idea de por dónde arranca, por dónde, a dónde llegan primero, cuál va a ser el itinerario y sí, algunas actividades? De hecho, hoy hubo una conferencia de prensa en México que inaugura, digamos, como toda la caravana, ¿no? Las visitas arrancó en el DF, ahora deben de estar ya viajando los padres, los familiares, y bueno, van a llegar a Rosario, a Córdoba a Rosario, Rosario Buenos Aires, uh-huh, de acá a Montevideo. En Montevideo a Brasil, y allá hacen un recorrido por Sao Paulo, Río y otras ciudades. Porto Alegre, si no me equivoco. Sí, también. Claro, vos decías una despedida, ¿no? Digo, que el esfuerzo de todos, de que cada uno, que cuando emprende, sea para poder visualizar, ¿no? Y darle fuerza, seguramente, a que todo lo que vuelquen en cada lugar que van sea para encontrar y saber exactamente, claro, qué es lo que está pasando, ¿no? En este momento en México, ¿no? Sí, ha sido muy impresionante porque la verdad es el esfuerzo de muchas organizaciones civiles, y hace poco tiempo que empezamos como con la idea, y las organizaciones han mostrado como mucha disponibilidad para trabajar y organizarnos. Ha implicado mucho trabajo y esfuerzo la realización de un festival para colectar fondos en algunas ciudades incluso, ¿no? Nosotros la semana pasada hicimos un festival, y bueno, todo para que puedan venir y puedan contar qué pasó. Todavía hay mucha gente que no sabe qué ocurrió, ¿no? Nos topamos gente en la calle, claro, que quizá no tiene idea de qué es Ayotzinapa, no le suena nada de los desaparecidos, de los estudiantes desaparecidos en México, ¿no? Claro, a pesar de tantos meses y de tantas actividades que se hacen constantemente, ¿no? Claro, y sobre todo es un esfuerzo de contrarrestar la versión oficial del Estado de que el caso está cerrado, ¿no? Con esto que quisieron hacer creer que fueron unos narcotraficantes que se los llevaron, los asesinaron, incineraron y ya está, ¿no? Nosotros, los padres de familia dicen, no es así, ¿no? Esa versión no corresponde con los hechos. Fue el Estado, hay participación de militares y de Policía Federal en el caso, hay fotografías y varias cosas que lo prueban. No creemos esa versión, exigimos justicia y seguimos sobre todo levantando la exigencia de la aparición con vida de los 43 chicos. Sí, de hecho, en México hoy, el día de hoy, la Comisión de Diputados que estaba encargada de investigar el asunto cerró el día de hoy. No, eso quiere decir que están queriendo dar como carpetazo. Había un grupo de diputados que eran encargados de dar seguimiento a la investigación de Ayotzinapa, y hoy, argumentando como un poco el bajo presupuesto, etcétera, se cerró el día de hoy. Entre otras comisiones que investigan otros sucesos, pero hoy cerró la de Ayotzinapa. Sí, pero bajo presupuesto. Claro, entonces, estamos ya comunicados, si te parece, con Luis Gómez, este politólogo con quien venimos conversando sobre justamente los 43 desaparecidos. Buenas noches, Luis. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, acá estamos en compañía de Mónica Mexicano y Jessica Gutiérrez, que son integrantes de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos en Argentina. Así que bueno, estamos con una mesa ampliada. En principio te pedimos las novedades. Acá estaban informándonos de algunas cosas, de lo que ha ocurrido hoy, por ejemplo, esta suerte de carpetazo que se intenta dar con el cierre de la Comisión de Diputados, ¿verdad, Luis? Claro, sí, es gravísimo que se haya dado carpetazo no solo a esa comisión, sino a muchas otras, que ha sido como una vía alternativa en la cual la Cámara de Diputados ha tomado cartas en el asunto en problemas tan importantes como este, o como lo fue también en su momento la Guerra Sucia, ¿no? Entonces es gravísimo que la institucionalidad política en México esté dando cierre a inclusive estas comisiones que, si bien no habían presentado nunca unos resultados contundentes de investigación, pues daban señal de una apertura institucional a las necesidades y demandas de la población. Así que bueno, que se cierre hoy por carpetazo la Comisión de Investigación sobre el tema Ayotzinapa es gravísimo, es una señal muy grave para los movimientos. Luis, no sé si sabes algo sobre el interrogatorio que se le hizo a la esposa de Julio César Mondragón, este chico que fue el único que apareció sin la piel del rostro y los ojos, y que la estaban interrogando para saber si sabía algo ella sobre los estudiantes desaparecidos, ella que es una damnificada directa porque es su marido el que desapareció y apareció de esta manera tan gravemente torturado. ¿Sabes algo de esta información? No tengo información más precisa que esa, pero lo que es importante destacar de eso es que la PGR y las investigaciones siguen sin cerrar las líneas de investigación que culpabilizan a los familiares de los, digamos, de los desaparecidos de Ayotzinapa y asesinados de Ayotzinapa, ¿no? Y que es una constante en las investigaciones, tanto en este tema como en muchos centros de violencia en México, y que es revictimizar a las víctimas, criminalizar y cuestionar de antemano la legitimidad de las exigencias por justicia y verdad, ¿no? Bueno, y como acá nos contaban, bueno, que hoy ha partido hacia Latinoamérica un grupo de padres y uno de los sobrevivientes. Seguro que, bueno, hay varios, como nos contaban, en este momento están en Europa, han ido a Estados Unidos. ¿Qué nos puede decir un poco de cómo es ahí la despedida y un poco lo que cómo se toma todo este tipo de caravanas, ¿no? Sí, bueno, pues hay algunos antecedentes directos de procesos de exigencia de justicia, del fin a la violencia y la denuncia de la transformación autoritaria del poder en México en caravanas, que sobre todo se han centrado en Estados Unidos, pero que ahora con Ayotzinapa y los familiares pues han podido ampliar el espectro y con ello también ampliar la perspectiva de la articulación de redes y de solidaridad con otros países en el mundo. Si bien cuando se apelaba a Estados Unidos, se apelaba muchas veces bajo el discurso de la denuncia ante los organismos internacionales como la Corte Interamericana con sede en Washington, o digamos con las conferencias de Naciones Unidas, el abrir espacios hacia otros, digamos, hacia otras latitudes, pues representa un avance muy importante en términos del posicionamiento político que se tiene de apelar a una red internacional de solidaridad con estos temas, ¿no? Con Europa fue importante para Ayotzinapa el haber establecido, por ejemplo, una vinculación con el Parlamento Europeo, con todas las legislaciones, en específico, por ejemplo, en Alemania, de la venta de armas hacia México, que claro, está comprobado que muchas armas que han sido utilizadas tanto por narcotráfico como por gobierno venían de proveniencia de armas fabricadas en Europa, no solo en Estados Unidos sino también en Europa, y entonces ha habido un avance en poder no solo extender la solidaridad sino también en deslindar las responsabilidades a los países europeos y al mercado global, que sin duda hace las guerras en territorios como el mexicano, como en otras partes de América Latina, de África, digamos, de esto que de alguna forma ha sido llamado la periferia, y que bueno, con estos esfuerzos se ha podido impulsar un doble canal de presión para esos acuerdos, en este caso de armas, o esos acuerdos de la extensión del paradigma de seguridad después del 2001, etcétera, ¿no? Y por otro lado, la caravana que ahora sale rumbo a América Latina, creo que es importantísima en términos de poder conectar la experiencia latinoamericana en estos temas para fortalecer el proceso en México. Y con ello, la experiencia argentina es muy importante en términos de lo que se ha logrado hacer en materia de justicia, de los avances de la democracia en estos términos, que son avances de la democracia que en México no se tienen contemplados. Se piensa en México que la democracia simplemente radica en establecer los procedimientos legales suficientes para garantizar cierto ámbito de pluralidad política, pero que en la experiencia argentina, y que un poco es ese aprendizaje que se tiene ahora con las caravanas América Latina, es cómo las demandas de democracia también están ligadas a las demandas de justicia, y más en un contexto como en el que está viviendo ahora México, del cual tardaremos mucho en salir y tardaremos mucho en sobreponernos políticamente a esto, ¿no? Entonces, tanto América Latina, Argentina en específico, como otras experiencias, por ejemplo, con el tema de la guerra contra el narcotráfico, con Bolivia, con Uruguay, pues son sin duda alguna herramientas muy, muy útiles para el trabajo que se está haciendo en México para frenar la guerra, para frenar la desaparición forzada, para contrarrestar el autoritarismo, ¿no? Y que esta nueva caravana que se emprende ahora de los familiares de Ayotzinapa Argentina, pues tiende esas brechas, tiende esos puentes y permite que México se piense desde otra perspectiva, que no solo es la perspectiva de los organismos internacionales y de la denuncia de violaciones de derechos humanos en ese ámbito, sino en este otro ámbito también, y que es un ámbito mucho más sensible, un ámbito mucho más amplio y mucho más potente para la transformación de la situación que se está viviendo hacer, en México, ¿no? ¿Te puedo hacer una consulta? La movilización allá en México, ¿cómo la percibes tú desde dónde estás? Pues la movilización ha ido sí reduciéndose y al mismo tiempo radicalizándose en ciertos focos en específico, sobre todo con la coyuntura electoral encima, pero pues es una movilización que sí ha permitido que se instalara en el imaginario social y en las formas en las que se percibe el actuar político del gobierno actual como un espacio autoritario de limitación de las libertades democráticas y de limitación de las condiciones de la vida en México, ¿no? Entonces, ha sido una movilización que ha permitido este avance, que se ha reducido en su capacidad específica de presión, que se ha reducido también porque el gobierno ha hecho un manejo muy aceitado de las formas de desmovilizar este proceso, pero que en ciertos focos ha aprendido nuevas, digamos, nuevas alternativas y exigencias de procesos muy en específico, como lo es ahora el tema de la anulación de las elecciones en Guerrero, ¿no? Entonces, bueno, pues se vive un espacio complejo, se está de alguna forma focalizando la capacidad de acción de protesta y se está reduciendo en términos generales la solidaridad, la protesta espontánea en ciertas ciudades del país. Bien, Luis, vamos a estar en contacto, sí, no, también por el tema de las elecciones, como lo hemos venido conversando contigo en algunas columnas anteriores o intervenciones anteriores, y también te vamos a estar mandando todo lo que vaya aconteciendo aquí con la caravana que se va a desarrollar en Argentina, por lo menos en Argentina, que es lo que nos toca a nosotros, ¿verdad? Así que te agradecemos mucho tu participación esta noche aquí en Piedra Libre. Gracias y un saludo al auditorio, y qué bueno que haya todo un proceso de recibimiento de la caravana en Argentina y que esto pueda seguirse replicando y tejiendo esos lazos que son tan necesarios para México. Sí, lo hay. Ahora vamos a contar también sobre eso en los minutos siguientes de este Piedra Libre. Muchas gracias, Luis. Un abrazo. Excelente. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, tuvimos Luis Gómez, politólogo, desde México. Así es, Distrito Federal. Y bueno, vamos un poquito, llegan a Córdoba, decían ustedes. Lo que tenemos nosotros es que allí va a haber, él hablaba de tender estos puentes con organizaciones sociales, y me parece que esa es una de las cosas que se destaca en la agenda de estos familiares que llegan, vamos a nombrarlos genéricamente familiares, ¿no? Sí. Que llegan desde Ayotzinapa. Sí, digamos que son como dos niveles, ¿no? Los que vienen. Uno es, bueno, a la difusión y la exigencia de justicia del caso, ¿no? Que la gente, como decía Jessica al principio, pueda enterarse bien de lo que está pasando en México, no solamente de la desaparición de los 43, sino de toda la situación uh-huh. de miles, cientos de desaparecidos y de asesinados. Vienen también un poco a contar de todo ese contexto en el que sucede lo de Ayotzinapa y también a tejer estos puentes, ¿no? De solidaridad, de conocimiento, de hermanar las luchas que se están tejiendo, digamos que se están dando en toda América Latina, ¿no? Porque como decía el compañero, no hay una similitud y bueno, en esto, en el tema de derechos humanos, de exigencia de justicia, tenemos mucho que aprenderle al proceso que ha llevado a cabo el pueblo argentino, ¿no? Por la defensa de los derechos humanos y porque hayan sido juzgados los genocidios. Sí, claro. De lo que, hasta donde podemos entender, va a haber una primera aproximación pública a las 15 horas del domingo próximo en Córdoba, ¿verdad? Va a haber una entrevista abierta en los estudios de Radio Zumba La Turba y obviamente vamos a estar enlazados a través de la Red Nacional de Medios Alternativos con esa entrevista. Luego llegan aquí ya, nosotros no tenemos pasan actividades Rosario, en Rosario, no sé si ustedes tienen actividades en no Rosario. No tenemos ahora la agenda de Rosario, pero bueno, van a pintar un mural, van a también a encontrarse con varias organizaciones sociales de derechos humanos allá. Y luego estarán llegando acá el 23, uh-huh. y ahí sí arrancamos con la agenda. La conferencia de prensa, digamos la inaugural, va a ser el sábado 23 de mayo a las 6, posiblemente en el local de Pañuelos en Rebeldía, uh-huh. en Pompeya. Uh-huh. 18 horas, así 18 horas. Nosotros, sí. El lunes 25 a las 11 de la mañana va a ser un encuentro en el acampe que tienen los pueblos originarios, los Kopiwini, ¿no? Uh-huh. Ahí en Avenida de Mayo 9 de Julio. También estaremos invitando a todos los medios alternativos, medios de comunicación, para que se acerquen y puedan cubrir ese lindo encuentro que se va a dar ahí. Sí, y vamos a estar allí. Aclaremos que va a haber un locro también, porque también es tradicional del 25 de mayo aquí en Argentina. Así es. Y bueno, el martes 26, que justamente es el día que se cumplen 8 meses de la desaparición uh-huh. forzada de los 43, a las 10 nos vamos a concentrar en la Embajada de México, que está en el barrio de Belgrano, Arcos al 1650. Va a haber una conferencia de prensa ahí. Posteriormente a la 1 marcharemos en una movilización del obelisco a Cancillería, retomando, bueno, la exigencia de pronunciamiento, sí, que hicimos en diciembre pasado, uh-huh. al gobierno argentino. Y bueno, también como eso el día siguiente, el 27. Todo eso el 26. Todo eso el 26. Ese día 26. Va a ser a full. Bien. Bueno, y ya para cerrar, así tranqui, a las 8 una conferencia en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras. Ajá. Y bueno, esas son las actividades públicas, digamos, hasta ahora, bien, las que se está convocando a todos y todas, cualquier organización, persona que quiera acercarse a mostrar la solidaridad. Exactamente, bienvenida. Sí, por supuesto, vamos como medios vamos a tenerlos y darles la voz a todos los y todas las que estén dispuestas. Está bueno que se pueda conocer, está bueno que se pueda directo de la boca de cada uno, de la palabra de cada uno que está sufriendo, lo que le está pasando, pueda expresarlo, porque a veces uno no llega a sentir y a poder transmitir todo lo que realmente es un sufrimiento, ¿no? Justamente cuando tratábamos de ver un poco lo que estaba pasando y veíamos lo que había pasado en Barcelona, toda la aparición de tantos cuerpos y que no son de los 43 normalistas, quiere decir de la situación que se está viviendo en México. Sí, terrible. ¿No? Sí. Y bueno, desde acá la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en Argentina ha hecho muchas actividades y se ha esforzado para que esto se visibilice y creo de que lo han logrado. Claro, que se quite esta idea de que México es un país democrático, ¿no? Por el contrario, instrumenta una política represiva de terrorismo de Estado como cualquier dictadura que conocimos acá en las décadas pasadas, ¿no? pero con el velo de la democracia, lo cual hace más difícil poder denunciarlo y explicar también como lo que está pasando allá, ¿no? México no es un paraíso, como se pinta, ¿no? Es un gobierno represor y genocida. Bien. Bueno, el martes cuando estén en la embajada vamos a estar nosotros acá, porque nos toca el Enredando las Mañanas hacerlo desde acá, así que seguramente vamos a estar comunicados, seguramente otros compañeros van a estar ahí como para que podamos sacar a todo lo que está pasando y esa conferencia de prensa. Entonces, vamos a estar a través de ustedes, vamos a estar en la embajada, y a través de el Enredando las Mañanas ustedes se van a conectar con el resto de la audiencia de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenísimo, muchas gracias. Mil gracias por todo el apoyo y la solidaridad. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. La seguimos. Camino para verte.